Vamos a ofrecerles unos pocos minutos para unos comentarios. Imposible responder a todas las preguntas levantadas, pero sí escoger algo, ¿no? Y ahí en eso agrego el tema que levantó don Santiago Cantón sobre el contexto. No sé cuál observación o observaciones tendrían los peticionarios sobre el contexto y si ese contexto exigía de alguna forma algún tipo de cambio, si bien es cierto que han colocado sus preocupaciones y críticas sobre cómo se hizo el cambio, ¿no? Que es lo que entiendo por este, los decretos, señor presidente, yo lamento realmente que la delegación del Estado argentino haya perdido sus preciosos minutos en hablar del pasado y no contestar una sola de nuestras observaciones sobre el tremendo daño que está causando esta legislación transitoria. Porque es transitoria, pero tiene efectos jurídicos que ya se están llevando a cabo. Entonces, por un lado han hablado de un gobierno que hoy no existe. Han hecho una serie de descargos de tipo político, totalmente respetables, pero impertinentes. Y por otro lado han hecho una expresión de deseos. Están elaborando un proyecto que va a cumplir. Veamos si va a cumplir. Lo que han hecho hasta ahora no cumple. Bueno, gracias. Disculpe, señor. Respecto de la participación y del pluralismo, a las autoridades anteriores las sacaron con la policía antes de firmar el decreto que realizaba la intervención. Eso es lo que nosotros vemos ya producido. Ojalá lo que están ofreciendo se produzca, pero hasta ahora no ha sido así. Perfecto. Con ese comentario, y ahí van los comentarios de los peticionarios, ofrezco la palabra al Estado. Justamente de eso se trata. Y voy a intentar enfatizar el último comentario del señor Beritsky. Ojalá. Sí, es el deseo de todos. Entonces, ahí, en ese sentido, ese es un diálogo. Esta sesión, esta audiencia, hace parte de ese diálogo, que siga ese diálogo, y que las deficiencias destacadas en la evaluación de la sociedad civil sean trabajadas de forma abierta para llegar a una norma que cumpla con los requisitos interamericanos. En eso yo estamos, quisiera, señor presidente. Señor Beritsky, tenemos este proceso acá. Con todo respeto, ya ha podido hablar y le ofrezco la palabra a la representación del Estado argentino. Por favor, por un minuto, después le doy dos minutos más. Un minuto para responder si quiere y después dos y dos. Yo lamento que los peticionarios lo lamenten. Yo la verdad que no lamento nada de lo que acá pasó. Yo salí enriquecido de lo que acá pasó, tanto por el intercambio con ustedes como por el haberlos escuchado y por escucharlo lo que nosotros teníamos que decir. Sobre la pluralidad cultural, la Secretaría de Derechos Humanos se llama Derechos Humanos y Pluralidad Cultural. Cuando hablamos de las cosas que nosotros pensamos hacer y hablamos del futuro y lo que viene hasta ahora, los hechos nos acompañan en que estamos cumpliendo con lo que decimos que vamos a hacer y con el futuro que viene. Por supuesto que los esperamos a todos para seguir discutiendo esto. Con respecto si quieres seguir con dos minutos más, o serían dos minutos y dos minutos. Yo prefiero cederla. Y después se te toma con dos minutos. Definitivamente. Ahí hacemos. Entonces, dos minutos y vamos a tener que ser muy estrictos con eso. Dos minutos, por favor, a los peticionarios. Van a ser utilizados para exponer los efectos que estas medidas transitorias ya han tenido en favor de la concentración y en contra de la pluralidad y la diversidad, el representante de las pequeñas y medianas empresas de comunicación, Osvaldo Francés, y el de las cooperativas, Oscar Nocetti. Honorable Comisión, representante del Estado, buenos días. Nosotros siempre vimos la película completa de la sociedad civil, nunca vimos la foto. Y creemos que hoy estamos viendo una película que ya la vimos, una película repetida. Como vicepresidente del disuelto Consejo Federal de Comunicación, las funciones eran amplísimas, ad honorem y en representación de todas las organizaciones de la sociedad civil. Hoy, disuelto, por estos DNU. Queremos dejar claro que con estos DNU no podemos competir contra los grupos concentrados, dado la programación, publicidad y eliminación de los techos de concentración, que es fundamental. Librados a estas condiciones de mercado, no vamos a poder sobrevivir. Y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama. Le doy la palabra al cooperativismo. Señor presidente, señor Eguiguren, Si bien me dirijo a todos, responderé a su pregunta puntualmente, señor presidente. Nosotros somos cooperativas, somos del interior. Muchos de los temas tratados aquí son epifenómenos para nosotros. Nosotros vivimos los hechos reales. Somos 240 cooperativas del interior del país, la mayoría de ellas de servicios públicos, y de esas 240 hay 60 más que están esperando obtener licencia. Nunca en la historia del movimiento cooperativo tuvimos acceso a licencia de comunicación. Nunca. Porque decían que éramos entidades sin fines de lucro y solamente podían tener licencia las entidades con fines de lucro. Con la ley de medios anterior, la que ahora está siendo objetada, logramos las cooperativas tener medios de comunicación y canales de cable. Conocemos muy bien la influencia que esto ha tenido, la cantidad de trabajo que ha generado y la pluralidad de voces que ha permitido. Ahora, todo eso con el DNU, esos DNU del nuevo gobierno, todo esto está en riesgo. ¿Por qué? Porque ha desguazado el carácter antimonopólico de la ley de medios, le ha quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que impedían, señor Eguiguren, todas las restricciones que impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Nosotras las cooperativas estamos en mucho riesgo. Señor presidente, es inusual que nuestras organizaciones populares puedan acceder a una instancia como esta. Cientos de cooperativas, cientos y miles de ciudadanos solidarios depositan la confianza en ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por las informaciones. Por 2 minutos y un cachito, le ofrecemos la palabra al Estado. Yo la verdad que los escucho atentamente y es posible que tengan esa sensación de riesgos. También lo que es posible es que junto con esta comisión nos encontremos a evacuar esas dudas que puedan ser los riesgos o no. Realmente, y vuelvo a decir, estamos en absoluta disposición de poder dialogar. Cuando escuchaba lo de las 200 licencias que no han sido respondidas, quiero contarle que son 10.000 los expedientes que no han sido respondidos en el organismo que tanto se defiende su ejecutor. Si sacamos de a 200 por semana, pero no importa, eso, insisto, lo voy a ampliar más adelante. Y la verdad que vuelvo a decir, todos volvemos a nuestro país y nosotros estamos dispuestos a consultar, a hablar con ustedes, a darle la información que requieran, y solamente sobre una resolución del tema Mascarri. El directorio del AFCA el 1 de abril sacó una resolución al respecto. Del ENACOM, perdón. Me gustaría, cuando vuelvan, poder dárselas para que puedan tenerla. También le dejamos a la comisión un informe de más de 65 páginas para que, con muchas de estas dudas, ustedes las tengan por escrito y también las podamos consultar con ellos. Finalmente. Para la comisión. Perfecto. Finalmente. Una serie de videos que no se pueden ver ahora, pero donde un canal digital comunitario, un canal de un pueblo señor Berbinsky, recibiremos la afectación que han recibido por estos decretos. Gracias. Finalmente, para completar el minuto, agradecer en nombre del Estado argentino esta posibilidad, ratificar nuestro compromiso con el diálogo. El diálogo no es solamente para nosotros una mera anunciación, sino es una vocación, una necesidad en este camino de unir a los argentinos y generar una sociedad verdaderamente inclusiva y pacífica. Y pacificada, en función de valores, y volver a poner a disposición al Estado argentino a trabajar dentro de la Comisión y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos los presentes. Vamos a seguir con el diálogo, que diría que es lo más importante de esta sesión. Que el diálogo siga en la búsqueda de la ley y las normas que de mejor forma te protejan a la libertad de expresión en la gran nación argentina. Por favor, que el debate, el diálogo siga. No vamos a tomar, vamos a seguir en 2 minutos con la próxima sesión, pero esta audiencia se da por concluida.